Parlamentarias 2020, operativo de cobertura nacional de la Agencia de Noticias Alternativas AMCLA Venezuela. El pueblo decide por la paz y la soberanía. Bueno, saludos desde acá, desde Caracas, la parroquia El Recreo de la capital. Podemos dar fe, podemos dar testimonio de que hasta ahora, por lo menos en más de 13 centros electorales que hemos visitado, hay una concurrencia masiva del pueblo venezolano a las urnas, a los centros electorales. Un proceso bastante fluido, bastante rápido, automatizado, que dura menos de un minuto prácticamente. Ha hecho que, bueno, no necesariamente haya mucha gente esperando, sino que está, digamos, transcurriendo de manera constante. Y por supuesto hemos visto, bueno, mucho entusiasmo, independientemente de las identidades partidistas, con la expectativa de poder renovar el Parlamento venezolano, que a todas luces, tanto para los sectores de gobierno como para los sectores de oposición, es de las peores gestiones que ha tenido el Parlamento. Y bueno, ya es una necesidad inminente, urgente, de la venezolanidad renovar ese Parlamento y recuperarlo para la soberanía del país. Entonces nos parece que es importante que todo el país acuda al llamado por las opciones de su preferencia, porque además es la única manera de defender el derecho a elegir, que es lo que está en riesgo y ha estado en tela de juicio, porque poderes mundiales han pretendido impedirnos. Y este sistema electoral ha demostrado no solamente ser confiable, sino que además no tiene comparación con los países que nos cuestionan, que pueden pasar más de un mes sin dar resultados sobre las elecciones presidenciales. Ese no es el caso de Venezuela. Entonces tenemos todas las garantías, aprovechémoslo y por supuesto definamos mediante la participación el destino del país los próximos 5 años, que nadie decida por nosotros. Parlamentarias 2020, operativo de cobertura nacional de la Agencia de Noticias Alternativas AMCLA Venezuela. El pueblo decide por la paz y la soberanía.